que lo vi. Estaba ahí. Venía su sentimiento. Le daba de comer sin fin a tu resentimiento. Fantasmas en la casa. Prometí salir, pero no, no, no, no, no, no. No entiendo lo que pasa. Me dicen que sí, pero no, no, no, no, no, no, no. Oh, no sé cómo salir. Quiero herir, perdóname si siento lo que siento. Fantasmas en la casa, prometo salir, pero no, no, no, no, no, no. No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, no, no, no, no, no. Recuerdos en mi mente, no me puedo escapar. Muchísimas gracias.